Así me que... encantan esas temperaturas. Vos habías dicho que después del otoño llegaba el verano, que no había un intermedio. Que no había un intermedio. Bueno, puede ser válido. Puede que esté sucediendo. Sí, realmente te cambia empezar la semana así, digamos, cuando te despertás un lunes y hay un día tan lindo. Hay que cargar con las camperas a la tarde y con los buzos, pero bueno. Sí, nada. Porque se pone fresco. Anoche estaba fresco, esta mañana estaba fresco también. ¿Calefaccionaste tu casa o no hizo falta? No hizo falta. De hecho, ayer dormí con la ventana abierta. De nuevo. Ah, bueno, vale, eso de osada. De loca. Estás loca. Bueno, no sí, hacía yo, tanto frío. Yo tuve mi domingo al mediodía con un asadito. Así que para estar al lado de un fuego controlado en un asador seguro, estaba lindo. Está muy porque bien. Además no había viento ni nada de esas cosas que se vuelven complicadas. Bueno, tenemos mucha información para hoy. En este lunes 11 de agosto vamos a tener unas cuantas entrevistas porque hay varias actividades a nivel local. También vamos a estar hablando sobre el conflicto en la Franja de Gaza, ya que hay información a nivel mundial en los portales. Se empezó a armar una oposición mundial al régimen de Netanyahu en Israel, así que vamos a estar hablando en la segunda hora con uno que sabe mucho sobre el tema, con Mariano Sarabia, ya un amigo de este programa que ya hemos hablado sobre este tema varias veces porque nos parece una voz autorizada para hablar de un conflicto de tal magnitud que a veces no logramos terminar de dimensionar, sobre todo cuando se está hablando de que en septiembre Netanyahu, el primer ministro de Israel, va a realizar una visita a la República Argentina y va a ser recibido por Javier Milei, cosa que en este momento en el mundo nadie se atreve a recibir a Netanyahu justamente por el vuelto que puede llegar por posicionarse a favor de Israel en estos momentos. Así que en la segunda hora vamos a estar hablando sobre esto. También vamos a estar hablando sobre algunas actividades que va a haber en San Marcos Sierras, ya que el jueves se va a realizar una charla sobre buenas prácticas agropecuarias. Es una charla que está diseñada por el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, así que vamos a estar hablando con Carlos Muñoz, uno de los organizadores de esta charla que va a estar el jueves aquí en San Marcos Sierras. Y también vamos a estar hablando en esta primera hora sobre algo que venimos charlando, que es sobre el proyecto de ley de agua para la vida. Se está intentando modificar o crear una ley de agua a nivel nacional y en San Marcos Sierras hay una asamblea que está trabajando para llevar esta ley a los diferentes territorios y contar un poco de qué se trata este proyecto de ley, que también va a tener un ciclo de formación y asamblea aquí a nivel local. Así que todo esto y quizás algunas entrevistas más vamos a tener hasta las 12 del mediodía en la radio comunitaria Garabato. ¿Terminó el streaming del CONICET? Terminó. ¿Lloraste cuando pusieron el cartelito? Me dio como una nostalgia porque era algo que venía siguiendo. O sea, sí. Los últimos 15 días veníamos siguiendo la transmisión del fondo marino en Mar del Plata. Y ayer fue el último día de transmisión. Gracias por el apoyo, dijeron los científicos del CONICET, que emocionados tras finalizar esta expedición submarina, dieron un amplio agradecimiento en las redes. Finalizó el streaming de las inversiones del CONICET en Mar del Plata, que a lo largo de 2 semanas la exploración, que contó con hallazgos inéditos, tuvo más de 1 millón de visualizaciones y en el cierre los investigadores agradecieron el acompañamiento y destacaron el valor de la ciencia argentina. En esta última transmisión hubo una langosta que quiso atacar al robot, ¿lo viste? Sí, lo vi. Estaba ahí la langosta cuidando a todas sus crías y se acercó demasiado el robot y le salió de frente. Sí. Me pareció muy hermoso, muy inteligente. Dijo, déjense de joder, acá estamos a oscuras hace un montón de años y llegan ustedes. Estamos tratando de tener una conversación en familia. Claro, no se puede vivir tranquilo, loco. Siempre el humano ahí invadiendo, ¿no? Pero bueno, realmente hermosa la experiencia que dejó. Ahora seguramente a lo largo de las próximas semanas vamos a ir recibiendo información acerca de las muestras que fueron sacando, que van a ir a diferentes laboratorios del país a seguir investigando estos seres vivos que estaban a más de 3.000 metros de profundidad en el cañón de Mar del Plata, ahí en el mar argentino, justo cuando se termina nuestra plataforma continental. Así que una investigación muy profunda, valga la aclaración, que va a dejar muchas especies que no se conocían hasta ahora. Más de 40 especies que no se había tenido contacto fueron descubiertas. Así que el valor de esta investigación en este momento donde el CONICET está siendo tan señalado por el gobierno nacional realmente nos llena de orgullo, y además los medios a nivel mundial también se hicieron eco de esta investigación. Así que ojalá sirva para poner en valor otra vez el laburo que hacen los científicos y científicas del CONICET. ¿A fines de septiembre se van para el sur? ¿Puede ser? La misma... Van a hacer unas expediciones en Viedma y en Rawson. Mira. En Chubut. ¿Y así por streaming también? Parece que sí. ¿Qué más? Va a estar bueno. Bueno, bien. Estaremos atentos entonces a lo que se publica. Así que bueno, de esta forma arrancamos este programa llamado Que Alguien Haga Algo de hoy, lunes 11 de agosto, por la 88.3. Primero, principal. Maximiliano Pedro Santillán. Enfermero matriculado. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. ¿Estás apurada? ¿Tenés un tiempito más para nosotros? Mirá, yo estoy ahí atrás bailando cuarteto hace 2 horas, tomando mucho fernet con coca. Te quiero preguntar una cosa. ¿Qué? Estás soltero, ¿no? Aguante, qué locura. Gracias, Chino. Gracias, gracias de corazón. Gracias por el amor. Gracias. Chao. Que Dios te bendiga. Gracias, mi gracias, amor. Gracias, mi amor. Gonza, gracias. Chao, chicos, gracias. Oye, nos vamos. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Arrancamos por información a nivel local, ya que finalizó la etapa de votación del presupuesto participativo. Están anunciando que el próximo día, miércoles 13 de agosto, a las 18 horas, antes de la sesión en el Consejo Deliberante, se realizará el escrutinio en forma pública con los referentes de cada proyecto y transmitiéndolo por Facebook para que todas puedan verlo. Lo que venimos hablando desde hace ya más de un mes es que se estaba votando esta primera etapa de presupuesto participativo. Son 11 los proyectos que fueron sometidos a elección popular para ser financiados el año próximo con el presupuesto del año 2026. Entonces, la información es que este miércoles se hará un escrutinio público antes de la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, donde llamaremos o donde llamarán a los representantes de todos los proyectos al recuento de votos de las urnas físicas. Recordemos que había una opción de ir a votar presencialmente en la municipalidad, en el Consejo Deliberante o en la Casa de Cultura Marcelo Pais, y también estaba la forma virtual de hacerlo. Entonces se va a hacer el conteo de los votos, tanto digitales como presenciales, y se publicarán los resultados, así que esta semana sabremos qué proyecto fue el elegido por la comunidad de San Marcos Sierras para ser financiado en este presupuesto participativo. Entonces, si no te puedes acercar al Consejo Deliberante este miércoles a las 18 horas, puedes seguirlo por las redes oficiales, más precisamente por el Facebook del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Marcos Sierras. También hay información porque se estuvieron haciendo mejoras en el acceso a San Marcos Sierras. Se iniciaron las tareas por parte de la Dirección de Vialidad Provincial, que comprenden trabajos de señalización y pintura desde el cruce de la ruta provincial 38 hasta el ingreso a nuestro pueblo. Estas mejoras, que se estuvieron llevando a cabo durante el mes de agosto, son el resultado de las gestiones realizadas por el intendente en articulación con el gobierno de la provincia de Córdoba, quien asume su responsabilidad como Estado garantizando la seguridad y el buen estado de las rutas que todos transitamos. Esto dicen desde las redes de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Así que probablemente van a ver que la ruta tiene nuevas señalizaciones. Por ejemplo, cuando va pasando por la escuela de los Sauces, ahí están las señalizaciones en el asfalto del cartel clásico de espacio escuela. También se hicieron las señalizaciones de las doble líneas amarillas del medio de la ruta, como así también las líneas blancas de cada extremo. Y también hubo mejoras en las banquinas, así que ahí van a estar todavía cruzándose con el camión de vialidad provincial en algunos puntos de la ruta provincial E92, donde se están realizando este tipo de mejoras. Así que circulen con precaución porque está ese camión parado en diferentes lugares de la ruta. Vayamos despacio para no generar algún caos mayor. Seguimos con la información. Ahora nos vamos a la provincia de Córdoba. Más precisamente a la ciudad de Cruz del Eje, donde hay más imputados en la causa por fraudes telefónicos realizado desde la cárcel de Cruz del Eje. La causa en la que se investigan fraudes telefónicos realizados desde el interior de la cárcel de Cruz del Eje tiene más imputados y en total ya son 31 los implicados, entre ellos detenidos y personal que estaba afuera de la prisión. La causa en la que se investigan fraudes telefónicos La lleva adelante la Fiscalía de Instrucción de 27, denominación 27, perdón, perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos, quienes ordenaron nuevas imputaciones a dos internos de la cárcel de Cruz del Eje y de este modo se suman a los 11 que ya estaban imputados por este tema. El Ministerio Público Fiscal informó que, además de los reclusos, también se suman otras dos personas que desde afuera colaboraban aportando cuentas bancarias o retirando el dinero. Todos se encuentran detenidos e imputados por el delito de asociación ilícita. Igual también estaban detenidos antes y esto no impidió que realicen fraudes desde la cárcel. Las medidas se dieron en el marco de la causa denominada Alessandrini, en la que se investigaban múltiples estafas de personas que simulaban ser personal de ANSES u otros organismos del Estado. La causa actualmente tiene un total de 31 imputados y entre los nuevos detenidos, dos de ellos se encontraban cumpliendo condena en dicho complejo penitenciario. Uno de los sujetos tenía fecha para recuperar la libertad por agotamiento total de la pena, lo que no se efectivizó por orden de la fiscalía ante su detención en dicha causa. Entonces, repetimos, hay más imputados en la causa por fraudes telefónicos que se realizaron desde el interior de la cárcel de Cruz del Eje. Seguimos con la información provincial, ya que se inicia una semana de paro docente universitario exigiendo la urgente apertura de paritarias. ADUC se pliega en Córdoba a esta medida de fuerza que se extenderá hasta el día viernes. Exigen nuevos aumentos salariales y mayor presupuesto para las universidades, la ciencia y la tecnología. Además, se anticipa una nueva marcha federal universitaria. Esta medida de fuerza, que se desarrollará en 57 universidades de todo el país, se plantea como la antesala a una nueva marcha federal universitaria. Basta de salarios bajo la línea de pobreza, paritarias ya, por la recuperación de nuestros salarios, por más presupuestos para las universidades nacionales, por más presupuesto para ciencia y tecnología, son las consignas de la nueva medida de fuerza del sector. Con docentes y no docentes bajo la línea de pobreza no hay universidad posible, sentencia la CONADU. Entonces, anticipándose a lo que va a ser la marcha federal universitaria, exigiendo entonces la urgente apertura de las paritarias, que sus trabajadores quedaron muy por debajo de la inflación y no recuperando estos salarios que fueron perdiendo mes a mes con la inflación a nivel nacional. Nos vamos acá cerquita a Charbonnier, ya que se estrenó la bandera oficial de ese pueblito. ¿Sí? Un símbolo de identidad y unidad comunitaria, la localidad de Charbonnier, en el departamento de Punilla, acá muy cerquita de San Marcos Sierras, celebró un hecho histórico esta semana con la presentación de su primera bandera oficial, un emblema que refleja la identidad y los valores de su comunidad. El proceso, que fue enmarcado en el programa provincial Nuestra Bandera, contó con una amplia participación vecinal y culminó con la elección del diseño creado por Silvia Edith Alfaro, una vecina que propuso que la bandera sea de esta manera. El diseño que ganó, está compuesto por tres franjas horizontales en celeste, blanco y púrpura, cada uno con un significado profundo. El blanco forma parte de nuestra bandera nacional y provincial, lo cual nos identifica como ciudadanos argentinos y cordobeses. Este color nos convoca a la integración y a la paz, detallaron desde la gente que impulsó la creación de esta bandera. Leyendo la fundamentación, el celeste, por su parte, simboliza el acceso al agua, un recurso escaso en la región, así como un cielo limpio y sin contaminación, mientras que el púrpura representa el esfuerzo, la dignidad y la sabiduría de los habitantes. Entonces Charbonnier tiene su bandera oficial, es celeste, blanca y púrpura, y la veremos ahí cuando pasamos por la ruta 38, seguramente izada junto con la bandera nacional y la bandera provincial aquí en la vecina localidad de Charbonnier. Seguimos con la información ahora nacional, ya que trabajadores del Garrahan vuelven a parar el miércoles y están analizando una marcha en la Quinta de Olivos. Los trabajadores del Hospital Garrahan volverán a realizar un paro este miércoles. en contra del recorte presupuestario del gobierno nacional y de los bajos salarios que perciben desde hace más de un año y medio. A través de la Asociación de Profesionales y Técnicos de esta institución confirmaron también que ese mismo día habrá una movilización y una nueva asamblea para definir si llevarán a cabo una caravana y un ruidazo a la Quinta Presidencial de Olivos bajo la consigna que el presidente escuche al Garrahan. La semana pasada la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, Norma Lezama, explicó que las cifras del presunto aumento de presupuesto que divulga el oficialismo son de gastos operativos y de funcionamiento logístico de la institución y no así de salarios. En la misma línea, apuntó contra el diputado nacional de La Libertad Avanza, contra José Luis Espert, quien fue uno de los funcionarios que sostuvo que se les otorgó un aumento. Jamás pisó el hospital y no sabe de lo que habla, por eso sus declaraciones generan espanto y reclusión, manifestó entonces esta referente de los trabajadores del Hospital Garrahan, que este miércoles vuelven a hacer paro y están evaluando la posibilidad de marchar a la Quinta de Olivos. Seguimos con la información, ahora nos vamos a los precios, ya que advierten nuevos aumentos de precios tras la oleada de suba por el alza del dólar. En la cadena nacional del último viernes, el presidente Javier Milei pronunció un discurso de 22 minutos en el que mencionó 28 veces la palabra inflación, a la que consideró controlada gracias a su política de orden fiscal, monetario y cambiario, pero también en supuesto peligro por las decisiones del Congreso Nacional en favor de los jubilados, discapacitados y el Garrahan, las que irían en contra de algunas de las aristas del achicamiento del Estado. Para contrarrestar esta presunta amenaza, el mandatario anunció que firmará una resolución que prohibirá la financiación del Tesoro con emisión monetaria y que enviará al Congreso un proyecto para penalizar la aprobación de presupuestos que propicien el déficit fiscal. Entonces, lo que están advirtiendo es que a partir de hoy lunes las fábricas de alimento llegaron con listas con subas de entre el 3,5 y el 7%, lo que se van a ver reflejada en las góndolas a lo largo de esta semana, sumados al aumento de la semana anterior, que también lo habíamos visto suceder. Con esta noticia nos vamos a otra canción, 10 horas 34 minutos de la mañana, y volvemos con una comunicación telefónica hablando con Nico, uno de los encargados de esta asamblea que se va a realizar de la gente que está llevando adelante este proyecto de ley de agua para la vida, una ley nacional que busca ser aprobada en los próximos meses en el Congreso Nacional y que en San Marcos Sierras tendrá una actividad informativa para desandar un poco de qué se trata esta nueva ley, que por otro lado, la información que tenemos es que fue escrita por la misma persona que escribió la ley de glaciares en su momento y que fue muy exitosa en su aplicación. Así que en el bloque que viene vamos a hablar con Nico, uno de los referentes de esta asamblea en San Marcos Sierras. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Argentina, a todo ritmo. Parlante a la vereda y que suene el... ritmo que te traigo tropical. Pa' que te pongas a bailar, prende una vela. Pa' que te pongas a gozar, bien sabroso. Pa' que te pongas a bailar, suena con mal. Pa' que te pongas a gozar, y la corrió. Pollito Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Horas 40 minutos, seguimos en esta primera hora de este programa llamado Que Alguien Haga Algo, que hasta las 12 te acompaña por la Radio Garabato. Y lo que habíamos anunciado, ya que estuvimos hablando hace un par de semanas con los chicos de esta organización, hablamos de la Asamblea Agua para la Vida, que funciona aquí en San Marcos Sierras, que también son parte de la Mesa del Agua, y que están coordinando una jornada de un ciclo de formación justamente para hablar sobre el proyecto de ley Agua para la Vida. Para esto nos estamos comunicando con Nati y con Nico. Ellos son integrantes de esta asamblea y uno de los organizadores de este ciclo de formación y participación abierto que se realizará aquí en nuestro pueblo. Hola Nati, hola Nico, ¿nos escuchan? ¿Están por ahí? Hola. Hola, buen día, ¿cómo están? Están los dos, bien. ¿Cómo andas, Nico? Llegaron. Sí, estamos acá, vamos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Mirá, yo te quería contar ¿sí? Y contarle a la audiencia que, bueno, no es una asamblea del agua, sino que es la asamblea que se reúne todos los miércoles en apoyo a los jubilados, las jubiladas, que es la asamblea de vecines de acá del pueblo, digamos. Eso, bueno, como para aclararlo bien. Más que todo de entrada, y el ciclo de formación, bueno, es la propuesta de la asamblea, y sí, igual la confusión se entiende porque como venimos trayendo la campaña plurinacional, Agua para la Vida, entonces bueno, se tocan los temas. Me imagino. Bueno, contanos cómo nace este proyecto de ley. Entiendo que es una ley nacional que se busca impulsar. Claro, esto es un proyecto de ley nacional, uh-huh, por iniciativa popular, que la intención que traemos y que proponemos desde la campaña a la Asamblea, y la Asamblea lo toma y dice, sí, está bueno, hagámoslo, pero a través de una formación, porque justamente una ley nacional o un proyecto de ley nacional tiene muchas distancias con lo que sería una aplicación municipal. Uh-huh. Pero nos da guías, fundamentos, parámetros desde los cuales poder elaborar algo que también fue construido colaborativa y participativamente y con lo que consideramos que es muy importante, los actores y actoras del territorio, que son comunidades, asambleas, personas autoconvocadas, ambientalistas, es decir, claro, y todas las organizaciones que están en defensa del agua del territorio. Entonces, es un material que nos da una base que ya tiene un consenso y un acuerdo que fue elaborado durante 2 años prácticamente. Entonces, bueno, por eso es la propuesta y la invitación es abierta y que, por supuesto, tiene una dirección, unas líneas que, bueno, acá las compartimos en los flyers, pero que esas líneas también se van a ir organizando según lo que vaya trayendo cada participante del ciclo, porque esa es la intención, que el abordaje sea, bueno, trae tu problemática, trae tu propuesta, trae tus soluciones, trae lo que sea en relación a esta temática que es el agua y el recurso hídrico, como le llaman también, y laburemos colectivamente esto para encontrar una solución. Y bueno, y después viene toda la otra parte que es legislativa, que es lo que se está pretendiendo desde diferentes sectores. Entonces, bueno, ¿qué posición tenemos como pueblo? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué queremos construir? ¿Qué queremos que pase? ¿Qué queremos que no pase? En fin, poder problematizar y poner en la mesa estas discusiones para que no queden en saco vacío. No sé si se cortó. No, te estamos escuchando bien. O sea que más allá de que se impulse una ley nacional de agua para la vida, también la idea es generar ordenanzas a nivel local en cada lugar donde se está llevando este proyecto. Claro, o sea, hola, Nico. Sí, hola, Nico, bienvenido. Sí, un poco la idea es esa, ¿no? O sea, la ley nacional, el proyecto de ley nacional, digamos, gira alrededor de dos ejes, ¿no? Uh-huh. Uno es el, tomar al agua como un sujeto de ley, un sujeto de derecho, y el otro es la consulta libre, previa, libre, informada y vinculante. Entonces nosotros consideramos que en base a estos dos ejes y a todo el contenido de la ley, nosotros podemos generar una ordenanza municipal que tenga básicamente esto, ¿no? Estos conceptos, que son para nosotros muy importantes y determinantes a la hora de defender el agua del territorio, digamos, ¿no? Que siempre esté la posibilidad, o sea, que siempre que se vaya a hacer algo que tenga que ver con el agua, tenga que haber una consulta, que esa consulta sea informada y que sea vinculante. O sea, que cuando se le pregunte al pueblo, a las organizaciones del pueblo o a quienes participen de la consulta, la respuesta de estas organizaciones, de la gente y demás, sea vinculante. ¿Vinculante qué quiere decir? Que sea necesariamente por ley tomada en cuenta. Eso nos parece a nosotros fundamental porque entonces en ese caso nos otorgaría el poder del recurso hídrico, digámosle así, llamémoslo así, a la gente del pueblo y no quedaría atado a los gobiernos de turno y a los criterios de los distintos gobiernos de turno. Eso nos parece fundamental porque marca una, si se quiere, una política de Estado que en donde el poder de decisión de lo que se va a hacer con el recurso hídrico quedaría en manos de la gente, ¿no? Entiendo. Esta formación va a ser el 21 de agosto en el Zoom del SIC a las 17:30 horas. Es abierta a toda la comunidad. ¿Y querés contarnos quiénes son los encargados de brindar esta formación y si hay algún temario de cosas a seguir en este encuentro? Sí. Cada jueves, Nico. Sí. Cada jueves de aquí en adelante pensamos que serán 6 encuentros. Ajá. Cada jueves a las 5:30 en el Zoom del SIC, porque el temario es bastante amplio y por poder brindar la participación. Insistimos en que se puedan inscribir porque también estamos viendo la posibilidad de hacer la formación a distancia. Ajá. Que la gente se pueda sumar vía Zoom. Mucha gente de pronto no puede llegarse ese día o por diferentes tipos de impedimentos o porque está lejos y son igualmente de San Marcos o también porque capaz que ese día no pueden y bueno, el Zoom nos daría la posibilidad de que quede grabado. Claro. Así que eso es importante que se inscriban. El temario que estamos planteando es el contexto nacional y regional del agua, porque para poder comprender, digamos, las problemáticas a las que estamos sujetos y sujetas. Necesitamos comprender en qué se usa el agua, para qué se usa, en dónde se va la mayor cantidad de agua, qué pasa con los... O sea, todo lo que tiene que ver con cómo se mueve el agua en la región y a nivel nacional. Las dificultades en la distribución del agua, ahí es donde lo que estamos... llamando es a que la gente diga cuál es el problema de la distribución del agua, más allá de lo que cada quien pueda saber. Lo más importante es la experiencia real casa por casa, ¿no? Después, posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo, porque en los diferentes momentos de la ley, digamos, en las diferentes áreas temáticas de la ley, también va a haber en cada encuentro alguien específico de cada tema. Por ejemplo, estamos convocando a la gente de el PMAS con el tema del monitoreo de aguas. Uh-huh. Para que nos expliquen algunas cosas que tienen que ver con napas, distribución y esas cuestiones y posibles soluciones. Mismo para lo que tiene que ver con el saneamiento de aguas, cuando viene esa parte del tema de la contaminación, del agua, de las napas y cuál es nuestra responsabilidad, bueno, una propuesta desde la Ecoescuela Taipichín, que también Jonathan va a estar colaborando con nosotros y brindando esta parte del taller. Ajá. Y bueno, y estamos invitando a otros actores más, que como tenemos tiempo, bueno, estamos tranqui, pero estamos... tratando de que todas las organizaciones con las que estamos laburando y articulando puedan tener un espacio donde contar lo que están haciendo y qué soluciones y propuestas traen. Después el concepto agua para la vida, el agua como sujeto de derecho, que es lo que decía Nico, el derecho del agua a ser vida y dar vida a los territorios, a la gente, a tener su ciclo natural completo, bueno, todo este abordaje. Que es la consulta libre, previa, informada, vinculante, que es también lo que comentaba Nico, y las legislaciones vigentes. O sea, ¿cuáles son las legislaciones que nos protegen o que nos desprotegen en esto? Y cómo, bueno, a ver, la parte, digamos, legal, técnica de cómo podemos llegar como población a defendernos frente a lo que se quiera traer que consideremos que sea nocivo y qué cosas podemos hacer que sean en provecho de la sociedad y de nuestro territorio en relación al agua con lo que ya existe. Este ciclo se está realizando en otros puntos de la provincia, en otros lugares del país. Es algo que nace aquí en San Marcos como punta de lanza. Contanos un poco cómo se está laburando en otros lados. Sí, es así como estás diciendo, te lo paso a Nico, pero sí, es la punta de lanza y queremos que se replique. Ahí va. ¿Qué tal, Nico? Sí, es así, o sea, es una iniciativa que surge básicamente de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos. Nosotros transmitimos esto a la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, uh-huh. Y bueno, y ellos lo tomaron con mucho agrado y quizás se replique en otros pueblos, en otras ciudades y en otras provincias, ¿no? Pero sí. Esto va a ser la primera vez, digamos. Nico, ¿y a nivel nacional hay algún proyecto de ley redactado? ¿Hay algún proyecto de ley que ya está presentado en alguna de las cámaras de diputados, de senadores? ¿Cómo están viendo en este contexto donde parecería ser que impulsar nuevas leyes de protección parece algo muy difícil? De hecho, se me viene a la cabeza cuando fue el debate de la ley de glaciares, por ejemplo, que tuvo mucha participación ciudadana y que después llega un gobierno como el que tenemos ahora que voltea ese tipo de leyes sin ningún tapujo, digamos. ¿Cómo se está elaborando eso a nivel nacional? Y es un tema eso, o sea, sí, en principio la ley ya está redactada, es este proyecto de ley que se llama Agua para la Vida, uh-huh. Que hemos estado juntando firmas en el pueblo y lo ha estado leyendo bastante gente del pueblo. Esto se presentó en el Congreso como iniciativa popular, la iniciativa popular está en curso, o sea, estamos juntando las firmas para que esto se tenga que tratar en las dos cámaras, digamos. Pero, claro, tenemos esta dificultad, o sea, en realidad sabemos que no es el momento apropiado para que esta ley se trate, por la coyuntura actual política, digamos, ¿no? Donde en realidad lo que estamos viendo que está pasando es el despojo de toda la... De todos los derechos ambientales que se han ganado durante tanto tiempo, ¿no? Como lo mencionaste vos recién con la ley de glaciares. Queremos decir también que la persona que escribió el proyecto de ley Agua para la Vida, que es Marta Maffei, es la misma persona que escribió el proyecto, la ley de glaciares. Ajá. Y la ley de bosque, que nos han servido para defender nuestros territorios y la naturaleza, digamos, desde hace mucho tiempo, pero bueno, que ese es el problema, digamos, ¿no? Como no hay una línea permanente, digamos, política a nivel nacional, todos los esfuerzos que la gente y las distintas organizaciones van haciendo para generar un marco legal proteccionista, llega un gobierno como este y te desajusta todo, digamos, ¿no? Te quita leyes, te quita derechos. Entonces, bueno, esa es una problemática que hay. Y desde la campaña, bueno, se está viendo esta problemática y estamos también organizando un movimiento político que sea capaz de presentarse a elecciones en algún momento, o sea, que sea capaz de instrumentar una herramienta electoral, digamos, y presentarse a elecciones, justamente cambiando esta tratando de cambiar, digamos, esta realidad de que llega un gobierno y te rompe y te destruye todo un laburo hecho por muchas décadas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco esas son las estrategias desde la campaña plurinacional a nivel nacional. Un poco la estrategia es esa, es generar un movimiento político que plantee cambios estructurales, digamos, en la forma de hacer política, ¿no? Entonces, a nivel nacional. Eso está lejos. Fundamental la participación entonces en estas instancias, es mucho más fácil ponerse de acuerdo a nivel local e ir subiendo que empezar al revés, así que celebramos este ciclo de formación que será entonces el 21 de agosto en el Zoom del SIC a las 17:30 horas y nos comentabas que hay que hacer una inscripción previa, ¿dónde nos inscribimos? Y bueno, ahí en los flyers está el teléfono de Nati, uh-huh. Ahí te la paso a ella. Dale. Eso. Sí, es ese número, es el mío, para que después, bueno, podamos unirles a un... o mandarles por lo menos el enlace de Zoom, uh-huh. En una lista de difusión, porque los grupos ya saturadísimos de grupos. Así que, bueno, eso sería. Mi número es 223-6224-731. Y si no, por medio de cualquier persona que está en la asamblea participando, se llega y ya, con eso está bien. El enlace lo vamos a tratar de difundir lo máximo posible. Pero bueno, si alguien está muy, muy puntualmente interesado, interesada en participar y no va a poder asistir ese día, está bueno que logre dar con el link de acceso para que pueda participar. ¿Se puede seguir este tema en redes sociales, que por ahí es más fácil para acceder a la información? ¿Hay algún Instagram oficial o algo así? No tenemos, o sea, las redes de la campaña no están, digamos, para este tema en este momento. Ajá. Sí se difunde, hay un Facebook, pero lo estamos compartiendo más que todo vía WhatsApp, vecino a vecino, vecina a vecina, bien, vecine a vecine, y radios, estamos así que todo lo que se pueda difundir y comentar sirve. Aparte acá, Pueblo Chico, nos conocemos, el enlace es a tres pasos, bien, así que, bueno, eso, estamos pulsando porque sea así, bien de abajo. Bueno, nos comunicaremos después del 21 de agosto, luego de esta primera jornada, para saber qué temas salieron, y seguiremos difundiendo entonces cada uno de los encuentros para que esta ley sea una realidad. Chicos, muchas gracias por esta comunicación, cuenten con nuestro medio para cualquier tema que tengan que difundir. Muchas gracias, Nico. Gracias, Nico. A la radio. Chao, un abrazo gracias para ustedes. Ahí escuchábamos a Nati y a Nico, que están llevando adelante este proyecto de ley de agua para la vida en San Marcos Sierras como punta de lanza. Entonces, como lo decían ellos, el 21 de agosto en el Zoom del SIC a las 17:30 horas. Si te puedes inscribir, mucho mejor. Así cuentan con cuánta gente va a ir. 2236-2247-31, lo digo de vuelta al teléfono, 2236 es la característica, 2247-31 es el teléfono de Nati, quien te va a guiar para inscribirte y para formar parte de este ciclo de formación que se va a hacer en San Marcos Sierras. 10 horas 58 minutos, de esta forma se terminó la primera hora de Que Alguien Haga Algo de hoy, pero en la segunda hora tenemos muchas más entrevistas. Así que quédate en la Garabato porque hasta las 12 te hacemos el aguante. Yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50 mil millones de dólares, me darían 10 mil millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? Hasta las 12. ¿Vos querés que te muestre el celular? Que alguien haga algo. Hasta el amanecer.

11 horas, 7 minutos y de esta forma arrancamos la segunda hora de este lunes 11 de agosto en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Recordemos que la radio tiene un teléfono al que te podés comunicar, que es el 525153. Ahí esperamos que la audiencia nos escriba, nos haga saber que están ahí. Pueden pedir alguna canción, pueden musicalizar nuestra mañana. Así eso nos ayuda mucho también a tener un parámetro de qué música están escuchando. Qué se está escuchando, además de lo escuchando. Que escuchamos nosotros. Exactamente. Una información local que tiene que ver con el jardín. Así es, el CENI sin nombre, ex anexo presidente Roque Sáenz Peña, necesita realizar un censo prospectivo de niñas y niños nacidos a partir del 1 de julio del año 2022 hasta la fecha. Así que piden por favor que se acerquen al jardín que queda allá en el rincón o pueden enviar la información también al número de teléfono 3549-633073. Lo repito, niños y niñas nacidas desde el primero de julio de 2022 hasta la fecha, 3549-633073, o se pueden acercar al jardín de El Rincón. Esto entiendo que tiene que ver con los niños que empezarían el año que viene el ciclo lectivo en el jardín. Así es, sí. Es como para tener un paneo de cuántas inscripciones. Exactamente, un parámetro a ver si ponen un aula exclusiva o si están como hasta el momento que nos contaba la Negra el otro día, que es una multisala donde está niños de 3, 4 y 5 años. Eso es que es por falta de inscripciones, de cubos, digamos, claro, entiendo. Sí. Entonces, niños nacidos entre el primero de julio del 2022 hasta la fecha. Bien, ¿a dónde se tienen que acercar? Al jardín que queda, al lado de De la escuela de secundaria. De la escuela del Rincón. Ah, ahí va. O al número de teléfono, que ya te digo, si no se pueden acercar, mandan un mensajito 3549-633073 con los datos de la pequeña o el pequeño. Perfecto. Seguimos con un poco de información. ¿Usás la plataforma Cinear, Vero? Sí, la uso todavía. Bueno, es una plataforma donde hay un extenso catálogo de películas argentinas, nacionales, de producción más que nada del Inca. Es una plataforma que lo usan más de 2 millones de usuarios y que está en la mira porque Javier Milei está iniciando la privatización de esta plataforma gratuita que se llama Cinear, al que pueden acceder cualquier ciudadano argentino solo con su número de documento y con su cuenta de mail. Sí. Era una forma de, sin pagarle a las grandes distribuidoras como Netflix o Disney, una forma nacional de ver cine nacional, donde había cortos, donde había documentales, donde había películas, donde hay todavía. También hay unos estrenos, ¿no? Sí. ¿Es esa plataforma? Sí. Claro, se pueden comprar los estrenos que están en el cine, se pueden pagar por muy bajo. Poquito, claro. Muy, muy, muy simbólico lo que pagas. Bueno, el presidente Javier Milei vuelve a afilar la espada de su motosierra con la presentación de una nueva privatización. Hablamos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Inca, que comunicó que avanza con el traspaso a manos privadas de la plataforma Cinear. En un escueto mensaje publicado en la cuenta de X, el organismo destacó que la medida generará un ahorro de $330,000 al año, que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes. De tu bolsillo, Vero. De tu bolsillo. De tu bolsillo, contribuyente. Esta plataforma fue creada en 2015. Cinear cuenta con el soporte técnico de Arsat y también puede verse a través de la televisión digital abierta, Flow, DirecTV, entre otros prestadores. La privatización suma un nuevo capítulo al proceso de ajuste que lanzó Milei sobre el Inca bajo la gestión del economista Carlos Pirovano, que incluye despidos y restricciones sobre subsidios y financiamiento. Entonces, si todavía tenés Cinear, consumilo. Usalo. Digamos, usalo. Mirate todo lo que puedas, porque Cinear quedó a cargo de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación. Esta cartera que conduce el vocero presidencial Manuel Adorni. Esto fue en marzo de este año. Entonces, la información que surge hoy es que Cinear está en la mira. Javier Milei busca la privatización de esta plataforma de acceso gratuito a las películas que producía nuestro Instituto Nacional del Cine. Así que, bueno, eso, si tenés para hacer maratón de Cinear esta noche, No, y hay un montón de publicaciones, hay unos documentales muy buenos, hay películas muy viejas, está buenísimo Cinear. Bueno, todavía se puede usar. Sí, descárguense la aplicación de Cinear. También online se puede usar sin necesidad de descargarte ninguna aplicación. Queda poco tiempo para que siga siendo gratuito. Así que, bueno, puedes mirarte las películas ahora y seguir reclamando al Estado Nacional que siga financiando organismos como, por ejemplo, el Inca. Vamos a escuchar una canción y a la vuelta vamos a estar hablando con Carlos Muñoz, ya que se realizó la semana pasada una capacitación en poda y también esta semana va a haber una charla informativa sobre buenas prácticas agropecuarias. Sobre todo esto vamos a estar hablando en el bloque siguiente con uno de los referentes de este área a nivel municipal, Carlos Muñoz. ¿Qué escuchamos, Vero? Vamos a escuchar Se viene de la Bersuit. Dale, suena. Las 12. Que alguien haga algo.

provincia, un programa que te lleva, que te hace sumar puntos a medida que vas sumando estas buenas prácticas agropecuarias, y particularmente esta primer charla también va a estar sumando puntos para ser uno de los beneficiados de este programa en fin de diciembre, como nos contaba recién Carlos Muñoz. Seguiremos hablando sobre esto, ahora nos vamos a escuchar otra canción y volvemos con otra entrevista, esta vez a Mariano Sarabia, que nos va a estar hablando de la situación en Franja de Gaza y de la posible visita de Benjamín Netanyahu a la República Argentina para ser recibido por nuestro presidente Javier Milei. ¡Ha venido gente de la provincia de Mendoza! ¡Aplausos para Joaquín! ¡Para el señor Luca! ¡Para Cocó! ¡Para Juan! ¡Para Paquito! ¡Para Lito! ¡Ellos son... ¡Usted señálemelo! ¡Y él es Mex! los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. 11 horas 32 minutos, seguimos ya en la última media hora de Que Alguien Haga Algo, este programa que te acompaña lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por la radio comunitaria Garabato. Y como habíamos anunciado, estamos en comunicación con Mariano Sarabia, periodista, escritor, especialista en política internacional, que siempre intentamos llamarlo cuando no logramos entender o tomar dimensión del todo de los conflictos que están teniendo en este momento, más precisamente en la Franja de Gaza, esta crisis humanitaria, este genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel contra un pueblo. La información es que con la que amanecimos hoy es que Al Jazeera, que es la cadena de noticias que está cubriendo en esa zona el genocidio de Israel, anunció la muerte de 2 periodistas y de 3 camarógrafos en un ataque israelí contra este equipo periodístico en la Franja de Gaza, y esto también está trayendo mucho repudio en los medios a esta hora. Mariano, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al aire de la Garabato. Hola, ¿cómo están ustedes? Un abrazo para todos ahí en el piso y a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Siempre es un placer hablar con vos para entender un poco más sobre esta crisis humanitaria que está bañando de sangre la Franja de Gaza. Contanos un poco sobre cuál es la situación en estas últimas horas en ese lugar y quizás que nos expliques un poco más por qué el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tiene cada vez menos aliados y por qué queda tan expuesto en este momento cuando siempre tuvo mucho apañe mediático. Contanos un poco cómo viene todo eso. Bueno, porque en las últimas horas, en los últimos días, se ha agravado el tema de la hambruna, del hambre. Todos los días vemos las noticias de que muere gente de hambre, y sobre todo niños. Casi 2 años de ataque, de ocupación indiscriminada contra población civil, han muerto, algunos dicen, las cifras oficiales son 60.000 personas, algunos arriesgan hasta más de 100.000, y me remito a un diario israelí, el Haaretz, que es uno de los diarios más importantes de Israel, muy crítico de este genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Entonces, por un lado los ataques, por un lado la destrucción de infraestructura social, digamos, comunitaria, etcétera, y por otro lado el uso del hambre como método de guerra o de genocidio, ¿no? Diría más bien de genocidio, como vos mencionaste. Las palabras son importantes. Esto no es una guerra, es verdaderamente un genocidio. No es una crisis humanitaria, como la plantean algunos líderes occidentales. Una crisis humanitaria en general te remite a una catástrofe, a algo natural, a una crisis, ¿no? Esto es deliberadamente usar el hambre, la hambruna, para deshumanizar a las personas. Yo tuve la oportunidad el viernes de hacer una nota con gente que incluso acaba de volver de la Franja de Gaza, digamos, colaboradores, voluntarios de ONGs, y decían, con mucha experiencia en otras hambrunas en el mundo, decían que cuando las familias, en vez de compartir lo poco que tienen, empiezan a competir dentro de la misma familia, un hermano con un hermano, un padre con un hijo con un padre, con una madre, los esposos, por un pedazo de pan, ahí ya estamos hablando de lo peor que puede llegar el género humano, ¿no es cierto?, que es la hambruna, la desesperación, que dejemos de actuar como seres humanos y empecemos a actuar como animales desesperados de hambre, y a eso lo lleva el gobierno genocida de Netanyahu. Eso es una práctica que se ha visto en muchos lugares del mundo a lo largo de la historia, entre otros momentos en el holocausto de los nazis contra los judíos. Hoy lo está haciendo el Estado de Israel contra los palestinos, y por eso también se explica el ataque y el asesinato de periodistas, porque justamente lo que no quiere Netanyahu es que haya en la Franja de Gaza ni periodistas que cuenten la verdad, ni colaboradores de ONG o de la ONU, porque no podría llevar adelante su plan macabro de matar de hambre a una población. Entonces, todo cierra bastante bien, ¿no? ¿Qué pasa con los países que hasta el momento eran aliados o que decidían no hablar del tema y ahora, teniendo en cuenta que son tantos años de genocidio en esos lugares, por qué ahora, cuál es la gota que rebalsó el vaso, como por ejemplo para que Macron vaya a la ONU y pida una misión de estabilización, o que países que en su momento apoyaban no estén tan alineados a esa visión? Bueno, justamente por esto, porque se han cruzado todas las líneas rojas, ¿no? Porque lo que estamos viendo es un genocidio con todas las leyes, como los que estudiamos en la historia, ¿viste? Después decimos nunca más, como loros repetimos, nunca más. Pero termina siendo una frase boba el nunca más, porque realmente lo estamos viviendo y lo estamos viendo en directo. Entonces, el sionismo siempre fue un proyecto colonialista, cruel, injusto, invasor, de querer ocupar una tierra que no era de ellos, ¿no? Con esa retórica de una tierra para un pueblo sin tierra y un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Uh-huh. Bueno, es verdad que el pueblo judío durante milenios fue perseguido y no tenía un Estado, y necesitaba tener un Estado, pero lo que no es verdad es que esa tierra no tuviera pueblo. Esa tierra de Palestina estaba habitada por palestinos, por árabes, por gente desde hace milenios, ¿no? Entonces, siempre fue un proyecto expansionista y colonizador, pero nunca había llegado a estos niveles de genocidio tan atroz como estamos viendo. Nunca, digamos, estábamos acostumbrados a que el Estado de Israel hiciera embestidas. Yo estuve incluso allá en una de ellas en el 2008, en diciembre del 2008, en la misión Plomo Fundido, y siempre morían 1.600, 2.000, 3.000 personas, muchos de ellos niños, ancianos, mujeres, pero nunca de estas dimensiones. Nunca pudimos ver en 2 años 100.000 muertos y esta hambruna terrible. Entonces, eso creo que hace que ya la hipocresía de Occidente tenga un límite también, y por eso Macron, por eso el Reino Unido, por eso Canadá, por eso varios países en la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre van a reconocer el Estado de Israel. Van a reconocer el Estado palestino. Bien. Estaba circulando la información, entiendo que ahora fue pospuesto, pero que el presidente Javier Milei iba a recibir a fin de agosto al primer ministro israelí. Esto se pospuso no porque Milei lo haya tirado para atrás, sino porque por la agenda del mismo Netanyahu, que lo estaría posponiendo. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué significa que el Estado Nacional o el Gobierno Nacional reciba a un genocida como Netanyahu? Bueno, desde el punto de vista argentino es un desastre, como todo lo que está haciendo este gobierno, pero en política exterior creo que es especialmente malo, ¿no? Y esto sería un desastre porque ya alinearse con un Estado genocida, totalmente fuera de la ley internacional, un Estado canalla, como se le llama en política internacional, que ya, como dijiste vos, no tiene apoyo casi de nadie, salvo de Estados Unidos, ya eso es un riesgo, ¿no? Nos pone en riesgo a nosotros como ciudadanos. Recordemos que por actitudes parecidas en los años 90 del presidente Menem, tuvimos 2 atentados, podríamos decir 3 con el de Río Tercero, pero además, en aquel momento, digamos, alinearse con Israel, con Estados Unidos principalmente, quizás yo no lo comparto, pero tenía una lógica, porque Estados Unidos era el hegemón total después de la caída del muro de Berlín en los años 90. Hoy no es así. Entonces hoy el presidente Milei nos lleva a esta situación terriblemente peligrosa a cambio de nada. A cambio de nada, porque ni siquiera Israel ni Estados Unidos votan por Argentina en las Naciones Unidas cuando se trata el tema Malvinas. Uh-huh. A cambio de nada. Entonces, es riesgoso, es peligroso y es indigno. Y del lado de Israel es peligroso también, me parece que esta postergación del viaje no obedece tanto a la agenda, sino al miedo concreto de que lo metan preso, porque hay un pedido de captura internacional del Tribunal Penal Internacional, y si él pisa suelo argentino, por los tratados internacionales que ha firmado la Argentina, un juez o varios lo van a meter preso, lo van a detener. Entonces, eso también está pasando. Cada vez más hay una ola de suicidios en soldados israelíes que no aguantan psicológicamente lo que están haciendo. Y cada vez más está pasando esto. En este caso estamos hablando de Netanyahu, pero todas las semanas vemos informaciones de israelíes que andan de... Ellos tienen una tradición, cuando terminan el servicio militar se van a dar una vuelta por el mundo, uh-huh, en mochileros, ¿no? Y ha pasado en Perú el mes pasado, en Brasil, que han metido preso a chicos, a pibes, 20 y pico de años, que acaban de terminar el servicio militar por crímenes de guerra, porque lo han detectado esta persona, Juan Pérez, cometió tal crimen de guerra. Eso empieza también a pasar en el mundo entero contra ciudadanos israelíes que han participado de este genocidio. Entiendo que entonces empiezan a pagar los costos de lo que significa tantos años de este exterminio. Y por último, Mariano, ¿qué pasa con la población civil de Israel? ¿Tiene apoyo Netanyahu? ¿Tiene una oposición fuerte que busca que deje de ser el primer ministro? Contanos qué pasa para la población israelí. La población israelí se ha ido derechizando en los últimos años, por eso uno puede entender por qué un personaje tan nefasto como Netanyahu sea primer ministro, ¿cierto? Esto empezó a resquebrajarse hace un par de años cuando él avasalló la Corte Suprema de Justicia. Había mucha oposición, parecía que iba a caer, muchos pedidos de captura por hechos de corrupción, si perdía el poder iba preso, y ahí empezó esto, ¿no? Le vino como anillo al dedo el ataque de Hamas del 7 de octubre y este genocidio, ¿no? Entonces ahí logró abroquelar un poco la sociedad israelí con el discurso de estamos en peligro, yo los defiendo, etcétera, etcétera. Pero ahora empieza a haber cada vez más manifestaciones de gente que abre los ojos y dice esto en realidad no solo que es terrible, es cruel, es impiedoso, sino que además nos pone en peligro a nosotros. En 2 años de genocidio con 100.000 muertos, Netanyahu no logró lo que nos prometió, que es terminar con Hamas y devolver los rehenes. No hizo ninguna de las dos cosas. Y en realidad los únicos rehenes que volvieron a Israel son producto de negociaciones. Entonces cada vez más hay manifestaciones y gente que dice basta, basta de genocidio, basta de guerra, basta de ocupación, negocien y tráiganos a los rehenes. Eso también está pasando. Bien, Mariano. Bueno, te agradecemos como siempre por tu claridad. Volveremos a molestarte para hablar sobre esto, porque realmente a veces quedamos muy afuera de la información que se maneja. Vimos que estas últimas semanas sí hubo como un destape de información, que empezaron a aparecer en redes sociales las ayudas humanitarias que van llegando de diferentes países. Es algo que hasta hace unos meses no veíamos o no se difundía. Notamos ahí un cambio de fondo, al menos en la forma de verlo, del resto de los países, así que por todo esto te agradecemos y te volveremos a molestar. Dale, dale, cuando quieran, un abrazo. Dale, Mariano, un abrazo para vos. Ahí pasaba entonces por el aire de La Garabato Mariano Sarabia, periodista, escritor, especialista en política internacional, que estaba hablando un poco de la crisis humanitaria, del genocidio del pueblo palestino en manos de Israel, y también sobre esta posibilidad de la visita de Benjamín Netanyahu a la República Argentina, invitado por nuestro presidente Javier Milei, en una devolución de gentileza, ya que sería como la devolución

10 minutos faltan para las 12 del mediodía. Seguimos por la 88.3 Radio Comunitaria Garabato. Y ahora nos vamos a la localidad de Cruz del Eje, ya que se reaviva un conflicto que había nacido allá por el año 2020, en el medio de la pandemia, donde el intendente en aquel momento, Claudio Farías, había impulsado un proyecto para que Cruz del Eje recepte los residuos de más de 40 localidades de toda la provincia, sin estudio de impacto ambiental en su momento ni licitación previa, lo que generó que vecinos se organizaran para presentar un amparo colectivo para frenar este intento de la instalación del mega basural en esa ciudad. Nuevamente se reaviva este conflicto. Recibimos información este fin de semana de otra convocatoria que van a hacer al Consejo Deliberante esta semana, y para hablar sobre este tema que nos preocupa mucho estamos en comunicación con Mauricio Mariani. Él es concejal del bloque Cruz del Eje Merece Más, de la localidad vecina de Cruz del Eje, al quien le damos la bienvenida al aire de la Garabato. Hola Mauricio, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, no sé si esta introducción que hice es certera, pero tenemos la información de que se vuelve a discutir el basural, el mega basural en la localidad de Cruz del Eje. Vos como concejal tenés acceso a este proyecto que fue presentado y queremos que nos cuentes un poco más de qué se trata. Sí, mirá, el proyecto ingresó el jueves pasado. Bueno, hoy hemos tenido acceso en comisión, de hecho estamos tratando el tema acá en la comisión. Creo que no va a salir de la comisión por ahora, tema bastante complejo, que tiene muchas aristas, y bueno, va a llevar su tiempo de tratamiento, porque entendemos que, como bien lo planteas, es un tema bastante sensible y que bueno, viene a generar nuevamente un conflicto social, producto de que quienes tienen las responsabilidades de conducir los destinos de la ciudad no informan ni hacen lo que deben hacer con la gestión de los residuos sólidos urbanos locales. Entonces ahí está el principio del conflicto, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de presentar nuevamente este proyecto? ¿Es el actual oficialismo? El proyecto viene del oficialismo, viene del Ejecutivo, firmado por el intendente Raschetti. Uh-huh. Y bueno, tiene una cláusula de cesión de uso del predio de Pozo Cavado hacia la comunidad regional, ¿no? Por el plazo de 15 años. El tema es el siguiente, ¿no? Uno plantea que, bueno, el proyecto es, si uno se pone a analizarlo, es como que vendría a resolver problemas de muchas localidades. El tema es el siguiente, ¿no? Vos, Cruz del Eje, ciudad, tenés una pésima gestión de residuos sólidos urbanos. Es lo que yo planteé en su momento cuando Farías también venía con un proyecto que no era de este tipo, digamos, era un poco más agresivo, si se quiere, ¿no? Este proyecto, lo que nosotros planteamos era decir, empecemos primero por casa, resolvamos los problemas todos, de todas las localidades que plantean la llegada al vertedero de Pozo Cavado. Primero que cada uno resuelva lo suyo, y después vamos a trabajar todos juntos en algo que nos resuelva, ¿no? Porque claramente, si nosotros no tenemos la casa en orden, no podemos avanzar hacia una cuestión superadora. Mauricio, en su momento la presentación de Farías había sido la del polo ambiental en la ciudad de Cruz del Eje, donde más de 40 localidades del Valle de Punilla, de Pocho, de Minas, llevaban sus desechos sólidos al vertedero controlado por la municipalidad, lo que mencionabas vos, Pozo Cavado. Pero este predio, desde su inauguración, que genera conflictos, ¿no? Ya que cuando se inauguró hubo un conflicto con la membrana impermeabilizante de la cava principal, que estaba como vieja, deteriorada, y eso generó un revuelo. Después, en el 2014 también se intentó una reactivación decisión que también fue repudiada por el pueblo. En el 2020, en pandemia, nuevamente con el proyecto de Farías, y ahora nuevamente con el gobierno de Rachetti. ¿Cómo, qué solución posible le ves a este conflicto? Mira, con el tema del predio, la membrana se la han ido robando, han ido pasando muchas cosas antes porque no había nadie que controle fehacientemente lo que pasaba ahí adentro, ¿no? Fue algo como bastante descontrolado hasta que hace un tiempo se instaló esta empresa Imacor y bueno, está, digamos, hay personal ahí que controla quién entra, quién sale, digamos que hay un poco más de control. Uh-huh. Y el tema radica, te repito, ¿no?, en que nunca se ha hecho nada. Vos fíjate acá, a nivel local, los chicos recogen la basura sin... Creo que ahora, porque me cansé de presentar proyectos, les han comprado una zapatilla de trabajo y un pantalón, pero los chicos siguen corriendo el camión a un camión volcador, ¿no? No un camión prensa, como debería ser. Uh-huh. Con toda la basura amontonada, apilada, con todos los peligros que eso conlleva para ellos. Vos no tenés un control sobre los basurales a cielo abierto que se multiplican en la ciudad. Entonces, de hecho, te digo, si vos caminas por la ciudad, no tenés ni tacho de residuo para que la gente tire los papeles, ¿no? No tenemos una campaña educativa que garantice que los chicos empiecen desde la escuela a aprender la separación en origen. No tenemos un plan real de tratamiento de RCU en la ciudad. Entonces, ¿cómo nosotros podamos pretender avanzar hacia algo superador? Porque el parque de la economía circular que se plantea está en los papeles, está muy bueno, porque te plantea el uso del lixiviado, te plantea el uso de los gases para generar energía, el control real de la basura, la separación, de la que no llegue separada, la separación, generación de puestos de empleo. La verdad que el proyecto es bueno en el espíritu, por eso te digo que es distinto a lo que se venía, a lo que se quería hacer, lo que se ha querido ir haciendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Es distinto porque además también le da el poder de policía a la Municipalidad de Cruz del Eje y la posibilidad de rescindir el contrato de manera unilateral con 120 días de anticipación, si quien gestiona el predio no cumple con los plazos, con lo que dice el proyecto, ¿no?, con lo que dice el convenio. Entonces, tiene otro espíritu este convenio, no el que tenían los anteriores, pero bueno, uno dice, ¿por qué no resolvemos lo local? ¿Por qué no presentamos un plan real, con acción, con inversión real, para que la ciudad deje de ser una ciudad que huele mal, ¿no? Porque vos acá... tenemos un concejal que ha presentado un proyecto que, bueno, por suerte parece que ahora está por salir de los centros de transferencia como se hace en la ciudad de Córdoba capital. Vos tenés montañas de escombros, montañas de poda, montañas de todo por cualquier lado, totalmente desparramado, y esto le vendría a dar un orden. ¿Por qué no tenemos camiones como corresponde? Hay que hacer una inversión. O sea, vos ves que vienen y te arreglan una boca calle y salen y dicen, sí, gastamos 30 millones, pero por atrás vienen gastando millones y millones y millones y millones en alquiler de vehículos que podría haber sido a lo mejor una cuota de un camión prensa o la cuota de una prensa para otro lugar. Creo que ha habido un mal manejo de los recursos y por eso hoy estamos en este punto que la basura se esparce por la ciudad por todos lados. No tenemos un plan de recolección adecuado ni una campaña educativa para la división en origen que puedan hacer todos los vecinos de la ciudad. Bien, entonces debería ser mucho más integral la regulación desde el Consejo Deliberante, por ejemplo, para que esto sea posible. ¿Hay alguna posibilidad de que se haga un estudio de impacto ambiental? ¿Existe? ¿Se puede gestionar? Contanos cómo se puede hacer legalmente. Mira, eso lo tendría que estudiar, la verdad que no te lo puedo decir recientemente ahora. Uh-huh. Porque estamos todavía en tratamiento del proyecto, pero creo que es un proyecto que viene como las cosas, ¿no? Yo qué estoy viendo a lo largo de esta gestión municipal, ¿no? Esta gestión municipal no pudo cobrar impuestos, así que le pasó la potestad del cobro de los impuestos a renta de la provincia. Este intendente no pudo resolver el problema del servicio de agua potable y la provincia tuvo que intervenir y ahí vinieron las obras. Ahora tampoco está pudiendo con la gestión de los residuos y también quiere sacarse de encima la gestión de los residuos. Creo que acá hay un problema político claro, ¿no? Tenemos un intendente que no conduce, que no toma decisiones, que no sabe para qué lado disparar. Si vamos al léxico que por ahí hablamos en la calle, no sabe para qué lado dispara y trata de desprenderse de todo. Primero que nada, empecemos a resolver los problemas locales y avancemos con todo lo que quieran, porque esto viene se hace en toda parte del mundo lo que se está planteando acá. Se hace en un montón de lugares del mundo los centros regionales. Y nosotros, por una gestión local que viene de la gestión pasada, que viene de esta gestión, no estamos haciendo absolutamente nada con nuestros residuos y queremos avanzar con otra cosa. Si hay un plan real, integral, que garantice que la ciudad de León, todas las demás localidades que van a formar parte de este proyecto, se ponen a gestionar bien sus residuos, vamos para adelante, porque creo que es lo que se hace en otro lado del mundo. Pero mientras tanto, nosotros no tengamos ni siquiera un uniforme como corresponde para los chicos que recolectan la basura, ¿qué podemos avanzar? Entiendo. Por último, ¿esto tiene intervención o lo está pulsando la provincia, el gobierno de la provincia, en algún sentido, ya que beneficiaría a varios departamentos, o tiene que ver solo con el municipio de Cruz del Eje? Esto viene en un acuerdo entre la comunidad regional y la municipalidad de Cruz del Eje. Ahí va. Obviamente, con el apoyo del gobierno de la provincia. Creo que está bueno que cuando aparecen, mira, acá aparecieron manos profesionales del gobierno de la provincia y la calidad del agua mejoró. Vinieron obras. Yo creo que la mano de la provincia genera buenas cosas, pero lo que pasa es que acá nosotros, la gente lo eligió al intendente Fachetti para que lo gobierne. Y yo creo que de a poco quien va empezando a gobernar Cruz del Eje es Yaryora. Yo tengo una excelente relación, adhiero a Hacemos Unido por Córdoba, más allá que soy de otro partido, adhiero a Hacemos Unido por Córdoba, pero acá la ciudad lo eligió a Renato Fachetti, no lo eligió a Yaryora para ser intendente. Si bien, y no está dentro de su lógica del gobernador venir a gobernar una ciudad. Él es gobernador, no es intendente, ya fue intendente Yaryora. Ahora que la responsabilidad la tome el intendente de la ciudad, ¿no? Entonces, no podemos seguir liberándonos de cosas como localidad. Entonces, si va a venir este proyecto que, como te repito, que me parece que se hace en un montón de lugares del mundo, funciona perfecto, las localidades que adhieren a esos centros grandes, como vos le decís, mega basural, yo no le pondría ese nombre, porque mega basural es lo que tenemos acá en calle Panamericana, cerca de a dos pasos del centro de la ciudad de Cruz del Eje, es un basural clandestino, que eso sí es un mega basural, y por inicia de quien no gobierna, no está clausurado, siguen dejando de entrar camiones de otras localidades, y a cualquier particular que paga a lo mejor unos pesitos en el acceso, tenemos un mega basural sin control, montaña de basura y quema, peligro de todo tipo, a cinco cuadras del centro. Lo que se va a hacer en el otro lugar es una cuestión controlada, una cuestión que viene un aporte de todas las localidades que van a participar con una gestión profesional del trabajo. Creo que es distinta la lógica, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer bien las cosas, las hagamos todos. Pero si vamos a seguir como estamos, de que hay montaña de basura por a los alrededores de la ciudad, para mí no está bien. Resolvamos primero lo de cada uno, separemos en origen como debemos separar y llevemos a un vertedero controlado donde se puedan generar fuentes de laburo, donde se puedan generar subproductos, que donde se pueda vender lo que se separa, pero generemos algo coherente. Acá también tenemos una cooperativa de trabajo que recicla, la hagamos partícipe de este proyecto. Entonces creo que hay cosas amplias que por ahí el intendente de la Ciudad Cruz del Eje no está tocando, y toca de oído como muchas cosas de las que pasa en la ciudad. De hecho, hoy hablando con vecinos de Cruz del Eje me decían que hace tiempo que no dejan que esta cooperativa de recicladores ingrese al predio del basural a laburar, sino que lo tienen que hacer en las casas de los vecinos, digamos. Esto por ahí podría ser más integral en cuanto al laburo que genera, ¿no? Totalmente. Nosotros entendemos, es más, un proyecto que se han presentado es la participación activa de la cooperativa de recicladores que hay acá en Cruz del Eje en la gestión de residuos, porque vos imaginate que a la ciudad de Cruz del Eje le van a cobrar, como a todas las localidades que puedan llevar sus residuos al vertedero de Pozo Cavado, les van a cobrar por el peso de la basura, se les cobra. Si nosotros le damos participación a la cooperativa, el peso que vamos a llevar para allá es menor y vamos a pagar menos. Claro. Entonces, y de paso, le estamos dando oportunidad de laborar a los muchachos de la cooperativa que hacen un trabajo territorial impresionante, que andan casa por casa en las bicicletitas juntando cartón. Creo que por ese lado también se está dejando afuera un grupo de personas que la pelea todos los días y que además le hace muy bien el ambiente. Bien, bueno, te agradecemos por tu tiempo, Mauricio. Solo recordar que este jueves están convocando, la organización Vecinos en Alerta está convocando al Consejo Deliberante este jueves 14 de agosto. Entiendo que ahí se tratará en comisiones o en sesión abierta este proyecto. No, mira, el proyecto está ahora en comisión. Bien. No va a salir de la comisión, así que no se va a tratar el jueves. Así bueno, si quieren venir de todas maneras para tener un poco de diálogo con nosotros, está bueno, porque siempre las puertas del consejo están abiertas y está bueno de que la gente venga y se entere, porque muchas veces hay comunicadores que distorsionan la información y qué mejor que tenerla de primera mano. Así que por supuesto que están las puertas abiertas y esperamos al que quiera venir, pero bueno, que no vengan con la expectativa de que se va a tratar el tema, porque no se va a tratar el jueves. Está no, bueno. No ha salido de comisión, así que no se va a tratar este jueves. Bueno, Mauricio, vamos a estar atentos a la información que surge sobre este tema y te vamos a volver a llamar cuando haya novedades. Te agradecemos por esta comunicación. No, un placer, a disposición. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces Mauricio Mariani, concejal del bloque Cruz del Eje Merece Más, hablando sobre el vertedero que llevaría a que casi 40 municipios de la provincia de Córdoba, más precisamente de los departamentos de Punilla, de Pocho, de Minas y de Cruz del Eje, incluido el municipio de San Marcos Sierras, empiecen a llevar la basura diferenciada, o sea, cada complejo ambiental de cada una de las municipalidades haría el laburo de separación de residuos y solo se llevarían los residuos que no se pueden reciclar a este vertedero que están intentando instalar en la ciudad de Cruz del Eje. Esto va a traer mucho ruido, hay vecinos muy desconformes con esta idea, ya hubo convocatorias vecinales en el 2020, en el 2014 y nuevamente este año se están organizando los vecinos en alerta para impedir que se construya este vertedero en la localidad de Cruz del Eje. Por el lado de los concejales se está pidiendo que se evalúe mejor el proyecto, ya que en esa localidad hay muchos problemas para la recolección de residuos y el reciclaje y que esto también podría llevar a solucionarlos. Así que vamos a estar atentos sobre lo que pasa en nuestra vecina localidad de Cruz del Eje con este mega basural que incluiría a San Marcos Sierras entre sus depositantes. Vero, llegaron algunos mensajes. Llegaron algunos mensajes. A ver, hace un ratito sonaba un tema que había pedido Lili. Dice, buen día, buen inicio de semana. ¿Podrán poner las hormiguitas por Diego Biglietti? Era lo que sonaba hace un ratito. Daniel. Daniel, ¿no? Daniel. Daniel Biglietti. ¿Qué dije? Diego. Bueno, a ver, está bien. Me olvidé cómo lo se que lee, importa chicos, es el perdón. Apellido. Paso un chivo, nos dice también los martes por la mañana. Empezamos clases de bordado. Epa. Con la profe Karina Vignolo. Comunicarse por celular al 3564 624054. Va de nuevo. ¿Clases de bordado? Clases de bordado, así buena. Es, en el centro de jubilados. Me encanta. Así que mañana, 3564-624054, a quienes quieran iniciar clases de bordado, que está debe estar buenísimo. Qué masa. También mañana nos llegaba más tempranito Anto, nuestra compañera de los viernes, nos mandó que desde el Frente de Mujeres y Diversidades de San Marcos Sierras estamos cocinando nuestro cuarto encuentro y hay juntada cuando el día de mañana a las 14 horas en la plaza, el segundo y el cuarto martes de cada mes van a ser estas reuniones. Y acá Nicolás, nuestro compañero también de los viernes, que el no otro soy yo. Nicolás. El otro que no soy yo. González nos dice... Buen mediodía, Garabates. Muy bueno el programa de hoy y las entrevistas. Mariano Sarabia, como siempre, compartiendo buena información y análisis de política internacional. Gracias y abrazón para todos por allá, nos decía. Muchas gracias, querido compañero. Alto programa. Sí, tuvimos de todo. En la primera hora hablamos con Nico de la Asamblea por el Agua en esta tratativa de la Ley Nacional por el Agua para la Vida, que va a tener su versión en San Marcos Sierras con este encuentro que se va a realizar este jueves en el Zoom del SIC. Este miércoles, perdón. También en la segunda hora hablábamos con Carlos Muñoz sobre la charla de buenas prácticas agropecuarias que se va a realizar este jueves en Casa de Cultura y también sobre la capacitación en poda que se realizó la semana pasada. Hace un ratito nada más hablábamos con Mariano Sarabia sobre la situación en Gaza y el pueblo palestino y este genocidio que está llevando adelante Benjamín Netanyahu. Y recién hablábamos con el concejal de la ciudad de Cruz del Eje, Mauricio Mariani, sobre este proyecto del vertedero municipal que incluiría a 40 municipios que llevarían sus residuos a esa localidad y que está generando mucho revuelo entre los vecinos. Así que todo esto pasó por el programa de hoy, lunes 11 de agosto. Nos encontramos el miércoles y el viernes de 10 a 12 en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. El viernes es feriado. El viernes es feriado. El viernes es feriado, no así el lunes. Yo estaba confiado de que el 17 de agosto, el día que se conmemora la muerte de San Martín, sí, iba a ser pasado al lunes, y no, es inamovible. Así que el viernes es feriado por Güemes y el lunes no es feriado. Bien. Tenemos un fin de semana largo que va a conformar el día viernes y no el día lunes. Así que el lunes hay clases, todo, hay que hacer programa y toda la bola. Sí, el viernes me parece que también hacemos programa. El viernes tienen, y sí, claro, hay que trabajar, querida. Sí. Si no, este país no sale adelante solo. Se saca adelante trabajando. Laburando. Bueno, gracias por todo, Vero. Gracias, Nico. Nos vamos con una novedad. Dale, a ver. Turf y la Delio Valdés haciendo No Se Llama Amor. A ver. Versión nueva. Versión nueva. Gracias, adiós. Adiós. Te quiero dar amor. Te quiero dar calor. Te quiero dar mi honor. Pero no, no, no, no puedo. Porque viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna que se olvide jamás de vos. Te quiero dar cariño, te quiero dar un niño. Te quiero dar, pero no sé explicar lo que te tengo. No hay ninguna que te crea jamás a vos. We'll be right back.